comienza una nueva entrega de Ábrete de Orejas. Estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música, en Manzanares el Real. Hoy Ábrete de Orejas te propone un viaje a los territorios sonoros del Irreal Madrid, de Augusto Algueró. Haremos una ruta que bordea el sonido Costa Fleming, todavía por explorar. Una ruta muy poco frecuentada por el turismo musical patrio. Despreciada y despreciable para muchos, pero una ruta por la que, al fin y al cabo, casi todos hemos transitado. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. ...1967 es ya memoria. Este disco intenta retener nuestros recuerdos personales y situarlos en unos acontecimientos en los que participamos solo como espectadores, generalmente lejanos. El tiempo nos convencerá seguramente que 1967... no fue un año de crucial importancia, pero no obstante, los escolares futuros tendrán que recordarlo por muchas y muy heterogéneas razones. Este disco contiene voces importantes que nos recuerdan instantes de dolor, de euforia o de triunfo, de odio o de solidaridad. Sonidos que suscitan la memoria y la reflexión, y también música. Fragmentos, pedazos de canciones que nos parecieron encantadores u horribles, pero que a lo largo de 1967 nos hicieron alegre compañía unas veces o martillearon inoportunamente nuestros oídos otras. Y que oímos, sin embargo, con mucha frecuencia, tal vez a menudo sin querer o casi sin darnos cuenta, y que están, junto a la cifra del año, ancladas en nuestros recuerdos. Hace relativamente poco, 6 años más o menos, nos dio por recuperar la afición al soul. No sé cómo, pero cayó en nuestras manos un recopilatorio del sello Aphrodisia llamado Spanish Grooves. La primera canción nos sorprendió gratamente. ¿Un rompepistas soulero y español? Cuando miramos de quién era, no dábamos crédito. Boccaccio Soul, Augusto Algueró y su orquesta. No, tía, que no me da la gana, ¿eh? Haré como que trabajo porque no tengo más remedio. Buscaré a Mateo nada más llegar. Y de ir arropadizo, nada. No llamaré a la cursi de mi prima, pero señoras, a barullo. Y de prudencia conduciendo como Pancho. Cuidado. ¿Una varita? Se lo agradecería. Pues ya estoy ahí. Es usted muy amable. El auxilio en carretera es un deber cívico ineludible. Pero, ¿entiende de motores? ¿Qué si entiendo? Los motores son... son mi hobby. Pues entonces empiece a divertirse. ¿Me permite? Nada, esto está hecho. A ver, un toquecito aquí. Otro toquecito allá. ¿Cómo lo siento? Nada, no. Permítame. Nada, no tiene importancia. Ya sabemos lo que tiene el cochecito. Se le ha pelmazado la membrana de la bomba de la nodriza del carburador. ¿Y eso es grave? Algo así como un infarto de miocardio. Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. ¡Cine sin! ¡El cine sin fin! Alguero hacía de todo. Cine y tele. Bandas sonoras de películas a tutiplén. Jingles para anuncios. Arreglaba canciones a grupos de éxito como Los Brincos. Componía hits para artistas como Marisol, Nino Bravo, Serrat. Alguero fue director de la Orquesta de Radiotelevisión Española. Entre otros muchos programas de televisión, se encargó de la música del experimento televisivo El Irreal Madrid. Por fin, victoria cósmica sobre la selección mundial. En la era espacial no se pagan ya los triunfos con primas. Los jugadores como los militares cobran en estrellas. Por otro lado, es justo que si antes del partido el entrenador les hace un lavado de cerebro, ahora las estrellas de la canción les hagan un lavado de corazón. El Irreal Madrid estaba dirigido por un vanguardista, Valerio Lázarov, recién llegado a España, y presentado por el locuaz Alfredo Amestoy. Por su escenario bizarro desfilaron estrellas ibéricas del 69. Karina, Gelu, Maciel, Miguel Ríos. Escuchamos la actuación de Los Bravos. Just Holding On. En el club hippie del laboratorio, adornado siempre con las flores que se cultivan en el césped del estadio, los hinchas practican no el amor por el amor, sino el amor por el balón. You took away the sunshine from the darkness over me. The shadow of a man in misery. Once upon a time I was a king upon a throne. Now I'm like a puppy dog, I'm begging for a bone. I'm taking that sword, baby, can't get myself together. I'm taking that sword, baby, nothing else for me. I'm just holding on, baby, barely making it through the day. I'm just holding on, baby. Aprovechando el tirón de su trabajo televisivo, Augusto Algueró publicó un EP temático dedicado al fútbol. Ahora vamos a escuchar dos perlas del sonido Costa Fleming. La primera, Ballet del árbitro malo, a lo Peter Gunn de Henry Mancini. Y la otra, la muy festiva, El Irreal Madrid. Cristóbal, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Siempre decimos la verdad. Manelu cantó la canción que Augusto Alguero compuso para la película Zampo y yo, protagonizada por Ana Belén y Fernando Rey. La letra es de Antonio Guijarro, su letrista de confianza. Escuchamos Cerca de ti, Gelu. La troupe de Almodóvar y de Alaska se atrevieron de alguna manera a entroncarse con esta tradición del cine español reciente, entre Maldita y Pedorra. Supongo que influidos, entre otras cosas, por la cercanía familiar de Carlos Berlanga, hijo del director Luis Berlanga. En Pepi, Lucy y Ivonne y otras chicas del montón, la película de Almodóvar, Caca de Lux aparecen ensayando en el local. La canción que maltratan es la misma, Cerca de ti, de Alguero y Guijarro. Aunque lo busques en China o en Japón, París o tal vez en que está muy cerca de ti. A ver esos coros no tan graves. ¿Pero qué pasa con los coros? ¿Qué ocurre? Pues claro, de huevo. Hola. Alaska y los Pegamoides terminaron grabándola en estudio en el 81. Muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, y mi vida se cambiará al haberte. me he dicho tú que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, conseguiré el paraíso con el que soñé, el estéreo y la gente. Con tu mano sobre mi piel, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Un cariño como el mío nunca nadie te dará, aunque lo busques en China o en París, Japón, otra vez tengo que estar muy cerca de ti. Como el mío nunca más lo encontrarás, aunque lo busques en China o en París, Japón, o tal vez en estar muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti, estaré muy cerca de ti. Piénselo antes. Recuerde que las calles de la ciudad en que vivimos son la continuación de nuestro hogar. Cuídelas. Es tan sencillo. Por favor, mantenga limpia la ciudad y mantendrá limpia España. Los mitos. Grabaron Me Conformo en el 69. Otro tema de la factoría Alguero. Nuevos españoles, es fácil reconocerlos. Son miembros de una comunidad en desarrollo. Ocupan puestos de responsabilidad. Tienen reuniones de trabajo en Nueva York, Londres, Río de Janeiro. Hay una palabra que los define: evolución. Iberia. Alas para el desarrollo español. There's so many people walking around today, distressed and everything, without knowing just what to do. But I think, and I'm telling you what I think. What's that? Well, I think if you can sing, shout, play, go dancing, or even go to the movie, it may help you get rid of them feelings. Now take me. You want to take me? Whenever I have a problem, you know what I do? What do you do? I laugh, ya. Try it sometime. El talento de Augusto Alguero también brilló refulgente en el Easy Listening. Compuso música brillosa y glamurosa para bailar en la disco Boat, hits a pie de pista para los señoritos noctámbulos que iban a Boccaccio o a Tartufo. Acabamos de escuchar Laugh, Laugh, Ríe, Ríe. Y seguimos con Great Expectations, ambas del álbum Mi Gran Amor. Madeleine Bell pone la voz, Alguero y su orquesta, todo lo demás. People. En el álbum Two Set Street insiste en el sonido pop lunch, en el que también mojaron en su momento Morricone, Mancini o John Barry. Escuchamos En el Pub, Augusto Algueró. Estás en Onda Pedriza, en el 107.3 de tu radio, en la Costa Azul de la Música, en Manzanares el Real. ¿Sí? Pilarella, llamo desde una discoteca. Todos toman combinaciones vulgares. Intolerable. ¡Adelante, mis 43! Guerra a la vulgaridad. Ven a Pilé 43. Y si te dicen que tú les gustas y que no quieren a nadie más, no corazón y ten cuidado con el amor. Los gritos, los de Veo Visiones, canción que ya pondremos en Ábrete de Orejas, cantaron esta canción de Algueró, que servía como sintonía para la cabecera de la película Cuidado con las señoras, dirigida en el 68 por Julio Butch. Hay que ver esta cabecera en YouTube, por la música y por su diseño yeye. Algueró compuso más de medio millar de canciones. Agárrate, para la televisión y el cine escribió unas 200 bandas sonoras. Ahí es na. ¿Por qué no estar alegre? Está interpretada por Teresa Gimpera en la misma película, Cuidado con las señoras. No os perdáis los coros de José Luis López Vázquez y Juanjo Menéndez. Algueró, este genial compositor, aún por reconocer, también dirigió y arregló versiones de todos los clásicos imaginables, como este I Say a Little Prayer for You, de Burt Bacharach, que Aretha Franklin llevó a todos los rincones del mundo. Thank you. Vaya, vaya. Esta sí que es divertida. Acaba de sonar Grand Premium, del álbum Este es mi sonido, del año 68. Algueró siempre estaba de premio en premio, y es que también dirigió la orquesta del Festival de Benidorm. La espuela de esta edición augusta de Ábrete de Orejas la he encontrado en el blog de Hipersónica. Resulta que en 1982 compuso con José Luis Venegas Soy un vividor, para que Fernando Esteso, sí, lo has oído bien, Fernando Esteso, la interpretara en el Festival de Benidorm. Lo reconozco, yo ya me he echado unas risas. No la juzgues, Ábrete de Orejas. La canción ahora es, se llama Soy un vividor. Música, letra de Augusto Alqueró, José Luis Venegas, canta Fernando Esteso y dirige la orquesta Augusto Alqueró. Ahí está nuestro buen amigo Augusto Alqueró. Augusto ha estado como autor, como compositor, en muchas ocasiones ya en el Festival de Benidorm, pero sin embargo esta ocasión es justamente la primera vez que acude físicamente. Sé bien que jamás tendré dinero. Me gusta comer, me gusta beber, también amores nuevos. Todo lo gasté buscando el placer que tiene la gran vida. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca quise ser el rico de envuelto en un gran misterio. Tengo un corazón que nunca sabe por dónde va, pero a mí me da toda la felicidad. Tan solo una vez me quise volver formal por un cariño, y lo que pasó es que me engañó como se engaña un niño. Y ya nunca más me he vuelto a enamorar y del amor me río. Soy un vividor, un hombre soñador. Nunca quise ser el rico del deterio. Moriré feliz y envuelto en las seis canciones finalistas han quedado clasificadas como sigue. En sexta posición, Soy un vividor, canción de Augusto Alqueró Dasca y José Ruiz Venegas. Cantó Fernando Esteso. Entrega el premio don Luis Díaz, presidente de la excelentísima Diputación de Alicante. Fernando Esteso. Aquí llega ya. Alqueró, José Ruiz Venegas, por favor acercaros. Enhorabuena y muchas gracias de verdad por haber participado. Antes de despedirme, quisiera darle las gracias a mi gran amigo, el piano. Porque confío que mi gran amigo haya sabido conquistar nuevas amistades esta noche. Abrete de Orejas estará contigo de nuevo la semana que viene desde la Costa Azul de la Música. Nos hemos quedado con ganas de una edición especial dedicada al espacio groove que hay entre el sonido Filadelfia y el sonido Costa Fleming. Muy pronto en Abrete de Orejas, en Onda Pedriza. Alberto Arévalo, un servidor, ha estado en el micrófono y en los controles. Queremos dar la enhorabuena al exquisito blog Estudio del Sonido Snob por compartir su buen gusto con todos nosotros. Recuerda, practica el escapismo sonoro. Ábrete de orejas. Nos vemos en la radio, en Onda Pedriza, en el 107.3 FM. Arrivederci, adeus, auf Wiedersehen. Soy Jan. Adiós, amigos. Bye bye, my friends.